Continuamos, La Venganza Será Terrible en esta noche de matiné, valga la paradoja, aquí en el galponcito de Radio del Plata. Atención, recuerden que el día 22 estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Las entradas ya están disponibles allí en el teatro. Y para la gente que está aquí presente, observarán que allí detrás del señor, gracias, hay unas cajas en donde pueden dejar mensajes que luego serán leídos seguramente o pedidos para el sordo Ganse. Sí, sí. ¿Y qué más hay acá? A ver. Y diremos también que el día 23 de abril se presenta Moreira en el Teatro del Viejo Mercado, aquí en sí. Frente al Abasto. Ahora, en un rato viene Moreira y lo vamos a someter a un interrogatorio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Estoy enamorada de la atracción a sangre. Apa. Quiero que vuelva, mamá. Sí. Que vuelva la atracción a sangre. Y tenemos un informe sobre atracción a sangre en la ciudad de Buenos Aires y en todo el mundo. Primero, carros con caballos. Lo clásico, para novedad, lo clásico. Lo clásico. No es contaminante, además. Por supuesto que sí. Y los caballos suelen agarrarse unas enfermedades de padre y señor mío que contagian desde luego a su jinete, principalmente. Bueno. ¿Quién se contagia primero? Sí, sí. Del caballo, el jinete que lo monta. Discúlpeme que sea tan brutal. Sí, sí, lo y es. Y segundo, el tipo que va en un carro. El carro tiene un contacto menor con el caballo. Sí, tarda 2 días más para enfermarse. Sí, bueno. Pero el del agujero de ozono no le hace nada al caballo para la contaminación. ¿El caballo, el agujero de ozono? No le hace nada. No, muy bien. No le hace nada. En la India, sin embargo, se usa mucho el elefante. Eso sí me gusta. Sí, montar elefante es mucho mejor que montar a caballo. Pero es más trabajoso. Es más trabajoso porque te tienen que subir entre cuatro. Y además necesita algo porque al elefante no queda con las patas muy abiertas si lo monta... Si lo monta mucha gente, si lo monta... el elefante resiste mucho peso. No, pero no por eso. Le tiene que meter arriba un camión de 5 toneladas para que abra las patas un poco. No, al jinete le digo, al jinete. Al jinete sí. Jinete a todos los que tienen trato con elefantes se les produce ese efecto más tarde o más temprano. Pero veo que... Sí, porque tenés que abrir mucho las patas. Yo me acuerdo que llegué, fue en Balvanera, en una noche lejana. Sí. No, fue en Benares. Y llegaba yo a un baile y bajé de mi elefante. Tenía la espalda 180 grados. 180 grados. 180 grados. Mucho. Y justo ese fue el apodo con que me conocían en Benares. Ahí viene, dice, ángulo llano. Sí. Le pateaban penales en las esquinas. No, vio que también en la India los elefantes, o al menos la gente de las castas más altas, digo, claro, de la India, le ponen como unas cabinas de teléfono arriba de... Sí, son cabinas de teléfono. No, pero bueno, no sé. Sí, sí, son de la compañía telefónica Enyan. ¿Cómo? Enyan. Enyan. Enyan Tonic. Ahí usted se sienta lo más pancho, ¿eh? Claro, claro. Ahí están los teléfonos porque ahí podés hablar más tranquilo. No, bueno, no sé si hablar. No se subís, traslada. Hola y habla. Arriba el elefante. Se traslada. El problema con el elefante es pasar por debajo de los puentes del ferrocarril, que son todos muy bajos, sí. Y sin embargo cualquiera puede pasar, pero no el elefante, que tiene que dar largos rodeos de a veces 20 y hasta 30 kilómetros. No puede ser. Simplemente para pasar por debajo un puente de la estación. Por ejemplo. Pero no sabe agacharse. Para ir al otro lado de la estación el elefante tiene que hacer 21 kilómetros. No se puede agachar el elefante, no lo sabe. No. Hay por más que se agache el elefante, hay una altura mínima. Bueno, pero muy agachado. No. Incluso se corre el riesgo de que el elefante se quede atrancado, sí, bajo del puente, con jinete y todo. Eso es más peligroso. Lo cual puede ser espantoso. En la India vio que también los pintan de colores a los elefantes. Nunca vi eso. ¿Cómo nunca vio? Estuve 25 años en la India. Nunca vi... un elefante. ¿Pero cómo nunca vi un elefante? Un elefante pintado, así como dice usted. Con colores. Efectivo. El elefante es un animal serio. No permitiría que lo pintaran de colores carnavalescos. No, carnavalescos no. ¿Lo ve caminar? muy así, no, no va. Pero moviéndose le... con movimiento de saltimbanqui. No es un mono, distinto al no, mono. No, el mono... ¿eh? El mono se lo admito. Sí. El mono sí, está pintado, de cosas, no, de acá, salta, levanta una pata, pim, pim, todo, mucho... Pero no hay quien lo monte. Pero, ¿eh? No hay quien lo monte al mono. ¿Cómo lo monta? No estamos hablando. Una cosa... No, yo le digo... Que uno sea festivo en su carácter... No, yo le digo... Que le guste el carnaval, eso es una cosa, ¿entiendes? Sí, sí. Y lo malo con usted es que no conoce límites. No, pero yo le estoy hablando... Uno les da el brazo y se toman el dedo gordo del pie. Señor, estamos hablando de tracción a sangre, de montar animales. Sí, bueno, pero... Tracción a sangre... Bueno, montar, por eso. Pero, bien. Caballo de calesita. El caballo bueno. de calesita, lamentablemente, casi no se lo usa hoy. Ya hay poca calesita. Primero, hay poca calesita. Sí. Y la poca que hay es calesita eléctrica, motor, sí. contaminante. No, bueno, contaminante. Sí. Están poniendo unas calesitas demasiado rápidos, demasiado rápidas. Quiero quejarme, ¿eh? Sí. Porque, sí, sí. En la plaza cerca de mi casa sí. hay unas que dan vuelta tan ligero que están a punto de levantar vuelo. Señor, pero... como que el efecto giróscopo del que tanto se habla. Sí, es peligroso además, pero bueno, para la salud y nosotros, la permanencia. Nosotros ahora en la municipalidad va a adquirir 1200 calesitas. ¿Y dónde las van a poner? No, las vamos a sacar de circulación. Ah, bueno, porque lo nuestro es eso. Y bueno, ¿por qué? Para evitar el peligro de la calesita. Bueno, no es peligro, depende qué calesita. Sí, sí. Mire, en Praga, por ejemplo, por citar una ciudad cualquiera como ejemplo. Bueno, en Praga, nada menos. ¿Segunda causa de accidentes? ¿Qué, las calesitas? No puede calesitas, ser. Calesitas. No puede ser. Viene máquina de picar carne, primera, ¿no? Sí. Segundo, calesita. En Praga es así, es muy rara esa estadística. Es muy raro que los accidentes... Primero, máquina de picar carne como para encabezar. ¿Qué otra cosa se quiere accidentar usted? No, bueno, pero... Es clásica, la máquina de picar carne, ¡ay, voy a meter la mano! Pero no todo el mundo tiene la máquina de picar carne no, y contacto en Praga con sí, él. En Praga sí, está la fábrica, sí, sí. Skoda de picar carne, ajá. que son las mejores, ¿no? La verdad. Bien, no importa. Bien. No importa todo esto que le estoy diciendo. ¿Por qué se no, lo estoy diciendo? Porque usted me dice que hay, había algunas calesitas tracción a sangre. Calesitas tracción a sangre, no, ya no. No, eso no hay. Hay pocas. Hay pocas. Pero, ¿qué otra cosa hay? Los bueyes ya no se usan. ¿Los qué? Los bueyes. Los bueyes, sí, bueno. Sí, una carreta tiene que ser con bueyes, con qué. Y pero ya no hay, no hay No más, hay carretas, sí. no hay carretas. Pero... O no hay bueyes, yo no veo bueyes. ¿Dónde están los bueyes? Sí, porque al no haber carretas, ¿dónde va a haber bueyes? Es raro. Claro, ¿que se extinguieron? No, no, no se extinguieron, pero están... Hay menos y están desocupados. Desocupados. Yo no sé, ¿de dónde quiere? ¿Quiere tirar carretas con qué? No. O mejor todavía, ¿para qué quiere usar los bueyes? Que no sea... Podrían ser un regreso a la tracción a sangre, sí. digamos, de las grandes maquinarias como el subterráneo. No, ¿cuántos bueyes necesitan? Son unos bueyes oscuros, silenciosos, como de túnel. Viene. Con un rumor, ¿no? Con un rumor ominoso. Ahí viene, la línea C. Y el tipo... Tiene el mismo olor que ahora. El que maneja adelante, medio agachado porque tiene miedo que el túnel le dé la cabeza, ¿no? ¡Sarasa! ¡Huella, huella, güey! Pero... Horrible. Ese es, sería el subterráneo más horrible que existe. Sería, sí. Bueno, hay también... ¿Por qué las fábricas de automóviles no empiezan a construir carros de nuevo? ¿Para qué? Bueno, para el agujero de ozono, para la contaminación. Bueno, pero... Otra vez carros de caballo. Pero lo construyen las fábricas de automóviles. Con todo, guantera. Sí, pero... Los carros de caballo no tienen guantera. Por ejemplo. ¿No te estás seguro que no tienen? No tienen guantera. No tienen y mire guantera. Que los tipos usan guantes. Tiene freno, pero no guantera. Ah, miren. Radio no tiene el carro. Radio, eso no sí hace falta. El estéreo, tenés... ¿Qué? Perdón. Sí. No te roban. Vos vas en carro, dejás el carro estacionado allí. ¿Quién le asegura que no le roban el carro? Si no hay estéreo, ¿qué te van a robar? Bueno, pero el estéreo no, le roban el carro, se lo llevan. Ah, el carro te lo puede robar. Bueno. Cosas del carro, como no tiene. No, tiene el toda carro la... no tiene cosas, ¿qué le van a robar? No, pero le van a poner accesorios, porque si usted dice de poner un carro contemporáneo, aggiornado a estos tiempos, tiene que tener GPS, los últimos adelantos de la tecnología, pero con el caballo. No, no. Bueno, no importa. Después también está el hombre, como otros... bueno, otros animales, el perro. El perro. El perro, especialmente en Alaska. En Alaska los trineos son tirados por perros. Sí, señor. Mientras que los caballos están en la puerta de las casas para vigilar que no entren los ladrones. O para morder a los diarieros, o como caballo faldero. No, señor. Es verdad que los perros en Alaska... ¿Qué son? ¿Seis perros para tirar un trineo? No sé. La verdad que no sé. Sí, me parece que más. Sí, más. Sí, más sí, que seis. Más. Depende del tamaño. El tipo va medio parado. Sí, el tipo va y parado. Y que no termina de subirse nunca, ¿viste? Que va ahí atrás y por ahí se baja y corretea un poco y después lo agarra de nuevo. A mí no me gusta eso, discúlpeme. Me parece una cosa... Y después está el hombre como animal cinchador. La atracción a sangre humana. Sí, pero bueno, sí, en la India también. ¿El qué? En la India están los carritos que llevan los tipos. Ah, sí, esos carritos tan abominables, sí, ¿no? Después, en el agua, hay muchos peces que pueden cinchar. El delfín. No, pero ¿cómo lo va a hacer? El delfín, usted lo encilla. Una lancha colectiva de 40, 50 personas se la arrastra tranquilamente. Pero no, señor, ¿cómo va a ser tirado por delfines? No hablemos de la ballena tampoco. La ballena podría ser, porque la fuerza de la ballena es una fuerza hercúlea. Bueno, no sé si tanto. Bueno, pero más pequeña. Pero es difícil dirigirla a la ballena, ¿eh? Porque usted, por ejemplo, crea un dispositivo para que la ballena pueda tirar un carro. Claro. Pero después, ¿cómo lo maneja? No, el tema con los animales del agua es siempre el mismo. ¿Cuál? Se van para el fondo. Sí. Se van para el fondo y te arrastraron, socorro, auxilio, y yo, chao. Bueno, no, por ahí dice, bueno, ya va a salir. Está también, nos olvidamos del camello, ¿eh? Ah, el camello es uno de los animales más importantes. Sí, es extorsivo en algunos casos. Es un poco extorsivo, sí, porque por ahí se niega a continuar la marcha. Sí, señor. Pero... Se dice, ¿será verdad esto? Buenas tardes. Buenas tardes. Que el camello tiene reservas de agua no sé dónde. Claro. ¿A dónde las tiene? Por eso tiene, ¿no vio cómo tiene las lomas acá? Las lomadas, los badenes. Lomadas y badenes. ¿No serán jorobas? Sí. Llenas de agua. Eso usted le... ¿Quién dijo que están llenas de agua? Hay que matarlo para sacarle el agua. Bueno, no, porque la usa él. La usa el propio camello... para su uso personal. Ah, él, o sea, tiene agua pero no te la da. No, se la, bueno, la toma allá entre sí, es de un modo introspectivo. Mira para adentro, se toma el agua haciéndose el gil y mira con esa mirada que tiene el camello como diciendo yo no he sido. No se la y todo toma. Mientras muerto de sed, peleamos sí. por el agua, etcétera, y el camello no. No, el camello no más es como el desconsiderado. Cactus. Es como un cactus. Es un animal como el cactus. El cactus es un animal. No, no es un animal el cactus. Estaba seguro que era un vegetal. Pero ambos tienen reservas de agua. Uno será un mineral, ahora que pienso. No, es un vegetal el cactus, pero tiene reservas de agua, puede estar bajo el sol ahí. Toma pancho. El chancho también. ¿El chancho tiene reserva de agua? No, pero el chancho puede ser utilizado como tracción a sangre. Siempre... lo del chancho es más como la poesía infantil. Sí. Medio son carritos. Claro. Nunca es serio, porque la pata de chancho. La corta edad proverbial de la pata de chancho. Hay que correr cortito como patada de chancho. El chancho no tiene ese andar del caballo, no. De la mula, del camello, que aguantan kilómetros y kilómetros. No, el chancho es un trote corto que se mide en decenas de metros. Me llevó hasta el fondo el fan. ¿Y qué va a ir al fondo el chancho? ¿No? Va caminando. Sí. ¿Usted vio acaso chanchos en el desierto? Una caravana, por ejemplo, en vez de camellos, chancho. Y el chancho con el pasito de acá. Y no avanza nunca el chancho. No. Si le acaba el agua, se le acaba. Porque el chancho es así, sincero. No, no es sincero. Es chancho. El chancho. Le acaba el agua, se le acaba. Y se le acaba enseguida el chancho. No, no es que se le acabe. No está acostumbrado al desierto. No, pero no es para el desierto. No, no es para el desierto. Ahora, otro animal para montar también es. De las aves. De las aves que vuelan, me gusta el chancho. El avestruz. Ah, el avestruz está el muy avestruz. Bien. El avestruz. También se puede atar a un pequeño carro el avestruz. No, porque el cuello es muy blandito del avestruz. No, pero usted, ¿quién le dijo que lo ata el cogote? ¿Y de dónde? Acá del pecho. ¿Cómo hace? Yo ya lo había atado. ¿Cómo hace atar los caballos al carro de ese forero? ¿Lo tiran con el cogote? No, señor. Yo ya lo había atado del cogote, pobre avestruz. No. Animales de tiro difíciles son las fieras. Sí, son las fieras. No, no se dejan. El tigre. Tigre, por ahí. Mire, tiene que ensillar. Vos estás ahí castigando, qué sé yo. Y el tigre se te da vuelta y te desconoce. No, que lo reconozca. Cuando quería correr, te comió a vos y a toda la mercadería. Sí, señor. Primero usted. Así que. Cuando digo el tigre, le estoy hablando del león. La tortuga no es buena tampoco. No. Por su lentitud. Por lo mismo del chancho. No. Por velocidad, el chita. Sí, pero el chita tampoco se va a dejar. ¿A qué velocidad va marcha un chita? Y yo calculo que a 105 kilómetros por hora. Sí, 105 kilómetros por hora, pero un ratito. Todos un ratito. Bueno, es un ratito, no es que va también constante. Anda un ratito desde acá hasta allá. No, porque a cierta velocidad. Pues no, ¿qué quiere que bueno, pero usted 42 dice 42 kilómetros, ¿quién se cree que soy? El soldado de maratón. No, pero usted dice, bueno, va a 105 kilómetros por hora. Dice, en 4 horas estoy en Mar del Plata. No. Ah, sí, no. No es así. Sí, los chicos especialmente, ¿no? Como son ansiosos. Sí. Cuando uno dice, vamos chicos, vamos a ir en un carro tirado por un chita. El chico dice, hace ese cálculo. ¿A qué velocidad va, papi? Le dice el mayor. Y usted le dice, a 105 kilómetros por hora. Bueno, entonces en 4 horas vamos a estar en Mar del Plata. No, no, niño. Porque por cada 10 kilómetros, el chita tiene que sentarse a dormir la siesta durante 3 horas. Y toma agua. Pero, niño, no hay postas de chitas. En donde cambiamos chitas cansados por otros frescos. Claro, tendrá que haber. Por ejemplo, cambiamos 3 frescos por 2 cansados. Sí, eso. Pero igual no hay mucho chita, No queda mucho. Debe ser por algo. Para mí es por esto. No, eso es un poco flojo el chita. Sí, el chita. Se hace sobón. No sé, sí, yo creo que no se deja amaestrar como para girar un carro. Se larga muy de golpe y después ya no tiene final. Sí. No. Bueno, está también. ¿Qué otro le gusta a usted? A mí me gustan las. ¿El qué? Las fieras míticas como los dragones. No se haga el vivo, eso no. Y no hay más animales para ¿cómo tirar. No, cómo no, cualquier que. Pues, hay muchos animales. La jirafa se deja, por la ejemplo. La jirafa se deja. ¿Se deja montar, dice, o tiene un carro también? No sé, ¿a qué le llama usted dejarse montar? Pero a lo único porque que... Porque a usted le parece que el caballo se deja o que no tiene más remedio. Bueno, si no tiene más remedio, se deja. Es verdad. O sea, que hay un despacho en disidencia del caballo que nosotros no queremos leer. Creo que sí, basta con ver la doma de caballos como para sí. Tomar nota de esto. No, la jirafa tiene el mismo inconveniente que el elefante en los puentes. Peor, es peor. De abajo del ferrocarril. Sí. Pero yo creo que con esto la vida nuestra va a ser mucho mejor. Sí, pero imagínese que en algún lado tiene que haber palenques para dejar... Para rascarse. No, para rascarse no. Para dejar los caballos o los animales que usted... utilice, y toda la ciudad va a ser, no hay lugar ahora para estacionar, imagínese dejar en los palenques caballos, los caballos, elefantes, e incluso con las peleas que puede haber entre los distintos animales hinchadores. Sí, se lleva mal, ¿eh? Claro, por ahí los animales salvajes son difíciles. Sí. La cebra es muy mala. ¿La cebra es mala? Es muy mala. Parecía buena la cebra. No, parece buena en los dibujos animados. En los dibujos animados somos todos buenos. Sí, bueno, no, ahí la hiena nunca es buena. No, la hiena es malo. Ah, la hiena, ¿por qué no ponemos, incluso para reírnos un rato? Sí, sí, sí. Ah, ja, ja, ja, ja. No, la hiena se le resbala todo. Vio que es un animal que no se... No, no lo puede, dijo que no se lo le puede resbala decir. Las cosas a la hiena? Usted nunca vio una hiena. Pero no, usted tocó la hiena. La hiena es una risa. Bueno, no sé si es una risa. Pero es un poco deforme, parece, no del sí, todo. Muy fea, muy fea. Cuidado, hay que tener mucha precaución con el olor de los animales. Mm. Porque usted, por ejemplo, va a salir con una mina en un carro así. Sí. Los animales son sucios. Y bueno, son animales. No, eso es lo que yo no alcanzo a soportar del animal. La insujeción del animal. Bueno, señor, es un animal. ¿Qué quiere? Si yo puedo ser cuidadoso, ¿por qué no puedo ser, no puede serlo el caballo, el burro o el chancho? Bueno, bastante que le tire un carro. Y animales animales todavía más extraños, como pongamos por caso del rinoceronte. Ese es el animal más fuerte que existe, es el rinoceronte. A mí me parece que puede tirar tranquilamente... ¿El rinoceronte se puede tirar el subte? Un camioncito, sí, señor, de construcción. Y ahí sí que se lo puede atar al cuerno de adelante. Al cuerno de adelante. O le pone un farol. Ahora, ¿es malo el rinoceronte? ¿Te hace frente? Es muy agresivo. ¿O está resignado a su situación? No, no, está resignado un rato, pero... ¿Cuál es el animal más resignado? Para mí el hombre. No, bueno, no lo sé, señor. ¿Más resignado? El perro. No, el perro no. ¿Sí? Sí. Hay el perro razones. Y la lombriz. Para mí son los más resignados. No, bueno, pero ahí ya entramos en un universo de microemprendimiento. Que no. El perro. El gato. No, el gato no. El gato no, no, no, digo, cuidado con el gato como animal de tracción. No le tira nada. No tira nada, ¿no? Pero muchos gatos ponen 100 gatos. ¿100 gatos? Es una voz de gato. Es una interna continua. ¿Qué le puede tirar? ¿100 gatos? Nada, una canasta. No, no le va a servir. Me parece que vamos a tener que seguir cargando con los motores a explosión, cargando nafta y todo eso. Sí, no vamos a poder volver a la atracción. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos animales? Porque con lo dejó todos todo estos acá. Animales que hemos traído... hemos importado de prácticamente de todos los países del África. Y sí, señor, animales de toda clase y los tenemos ahí. Bueno, vamos a soltarlos en el zoológico y hagamos un zoológico no asistido por el Estado, un zoológico liberal. Claro. O sea, donde el Estado no tenga participación. Larga a todos los animales allí y cada uno pelea por su porción en el mercado. Sí, pero mire que los depredadores se van a comer a todos los otros. Hay conejitos, hay... El depredador depreda y la víctima se victimiza. En fin, cada uno, bueno, sí, señor, cada uno lo suyo es el modo de mamar. Bueno, no, cada uno lo suyo, no, señor. Es un zoológico, hay una institución. Así hacemos en Animal Planet. ¿Usted es Animal Planet? Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, nosotros, por ejemplo, no intervenimos. O sea, que tomamos la foto. Y sí, vemos una hiena espantosa y sucia. Sí. Abusarse de un blanco conejito y la dejamos. Bueno, no, pero está bien. Y la dejamos, firmamos todo. ¿Qué hace el gesto con la mano? Porque tenemos orden de nuestro departamento de... proyección futura. ¿Hay un departamento de proyección futura? No, hay una sala de proyección. Ah. Tenemos orden de no meternos. Bueno. Entonces no nos metemos. Nos metemos el otro día, un muchacho hace 20 años que trabajaba con nosotros, y lo agarró un león. No, no, ahí tiene que... Un león, lo acorraló, juira. León, nada, nosotros... El tipo nos miraba. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo va eso de...? La naturaleza... No, no es la naturaleza. Debe seguir su curso, Palomeque. ¿Pero cómo? Se llamaba Palomeque. Bueno, pero eso es abandono de personas. No, pero sálveme. Bueno, si te salvamos a vos, yo le dije esto. Sí. Los tenemos que salvar a todos. Y bueno, pero... ¿Qué va a pensar la rata aquella que dejamos con el gato Maula ayer? Pero Palomeque no es una rata. Si este no es este y el otro no es el otro, ya empezamos... Con una cosa que no podemos seguir adelante. Gracias. No, ¿qué gracias? Corten. ¿Cómo lo deja ahí? Corten. No, ¿cómo corten, señor? Y hablando de corte, sí. Pausan.